nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamentos, sin nadie que se oponga a que tú y yo no.